El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desbate Insomnio. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches, ¿cómo les va a todo el mundo? Muy buenas noches, aquí una noche más, un lunes más de Espacio Insomne. Estaba pensando en que sirviera el aire, como ya estaba sirviendo el letrero del aire, pero ya no sirve. Otra vez se perdió la lucecita, pero bueno, no importa, ¿no? Las mismas, como diría mi amigo Chori. Sí, pues estaba esperando eso y bueno, ya se nos quedamos sin el... Ana, me acabo de quitar una hoja, no sé por qué. Improvises un poco, ¿no? Ah, ya, perdón, estaba improvisando. ¿Cómo le va, Gigi? Ana, Andrés, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muchachos. Gigi, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, lo que tenemos ahora, bueno, vamos a tener estrenos. Vamos a tener tres canciones de este disco, que es el nuevo disco de Radiohead, que es como la revelación. Dos canciones. Ah, dos canciones nada más. Ah, yo pensé que tres, pero dos canciones, un doble. Tres, si quieren. Ya, si, puede, si podemos hacerle tres, le hacemos tres. Depende del tiempo, ajá. Depende del tiempo. Pero tenemos más estrenos también. Tenemos muchos más estrenos, sí. Pero un poco era como para decirles más o menos el plato fuerte para que, bueno, escuchen un poco. El disco salió El domingo anterior. El domingo anterior, ¿no? A Moon Shaped Pool. Y es el noveno álbum de Radiohead. Y el noveno álbum de Radiohead. Con algunas cosas que son reeditadas, o sea, que son canciones que ya les había tocado, que ya las había producido Radiohead, que ya uh-huh. Las había hecho, pero con otro, de otra forma, así, llevadas hacia otro lado. Que quedaron muy bien. Y que ya fueron estaban puestas en otro álbum esas canciones. Hay, sí, hay. Hay dos. Algunas, ajá, dos que están puestas en, estaban puestas, sí, en otro álbum. Rule of Waves, ajá. Y Identikit, me parece. Exacto. Sí, ellas estaban en otro álbum. Son canciones que ya habían escrito así tipo 2009, 2013. Tipo dos minutos. Pero que salen en este nuevo álbum. Y que salen en este nuevo álbum. Entonces, escúchenlo, un álbum que tuvo como singularidades super chéveres. Toda la el cómo se lo promocionó, el marketing del álbum fue interesante y yo creo que por eso generó tantas personas que ahora están hablando de eso, ¿no? Sí. del álbum Radiohead. Hay tantos, ¿cómo se dice? Reviews. Hay reviews y críticas sobre sí. sobre las canciones del álbum y básicamente también sobre los videos, porque uno de los videos es hecho por un cineasta muy muy conocido. Siempre olvido el nombre, Magnolias. Ajá, exactamente. ¿Quién? Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. El director de Magnolia. El director de Magnolia. El otro día me vi una película de Paul Thomas Anderson, pero es con... ¿Cómo se llama este comediante? Chevy Chase. No. Es con... Ay, se me fue. El que vino. Un comediante que vino. No, John Malkovich. No, es una película que no das ni un centavo por esa, pero no es tan mala tampoco. No es tan mala, ¿sabes? No me acuerdo muy bien cuál era el... Pero bueno, se vislumbra como uno de los álbumes, si no el álbum o lanzamiento más importante del año, este de Radiohead. Entonces por eso tenemos que, aunque ya esté un poco, ya la gente está un poco saturada, también un chance de escuchar, pero yo creo que sí es justo y necesario poner Radiohead y el nuevo álbum y hablar un poco de eso. ¿Les parece? Claro que y sí. Y también vamos a tener estrenos y también nos va a estar acompañando la Sofi Barriga, que va a estar aquí explicándonos un poco sobre los proyectos, proyectos de danza, que además de ser proyectos artísticos, también son proyectos que tienen un fondo benéfico, que un poco, y solidario, un poco para ayudar a las víctimas y básicamente a los damnificados del terremoto, que dejó el terremoto que azotó el Ecuador el anterior 16 de abril. Que es más, se cumple un mes, ¿no? Hoy se cumple un mes del terremoto. Hoy se cumple un mes. Claro, hoy se cumple un mes, hoy es 16 de mayo. Se cumple un mes del terremoto de 7.8 que azotó las costas ecuatorianas. Y bueno, ahí estaba viendo en la televisión que estaban haciendo un montón de reseñas de lo que había pasado en el terremoto. Muchos ya dándole duro al melodrama, o sea, ya poniéndote la cara así más dramática del terremoto. Otros ya dando, por lo menos, hablando un poco de cómo van a ser las estrategias de reconstrucción. Pero bueno, o sea, ahora intentar ver cuál va a ser la mejor estrategia, qué es lo que va a pasar y cómo va a ser el proceso de reconstrucción, básicamente, y de activación económica de esas zonas. Ahí está. Eso. Entonces, bueno, y un poco de eso tiene que ver con el proyecto de danza y un poco los proyectos artísticos que está haciendo Sofía. Chévere. Un poco ella me había comentado que lo que querían era generar grupos que trabajen eso, ¿no? Que de alguna forma generen cosas, que les den espacios, pero que al mismo tiempo estén entregando alguna cosa a estos proyectos, ¿no? A estas labores, más bien, labores más benéficas o labores solidarias, ¿no? Y está chévere el proyecto porque de lo que vi como que funciona varias artes escénicas, ¿no? Está teatro, danza, también video. Entonces eso, la Sofi nos va a hablar de eso. Y atentos ahí, yo creo que ya mismo va a llegar ella, pero mientras tanto nos vamos con música. Bien, vamos estrenos. Con los estrenos. Nos vamos con eso. Vamos con esta canción de una banda británica, que fue de las bandas que salieron a principios, mediados de los 80, principios de los 90, que era toda esta onda del Britpop, medio shoegazing, como le decían. Uh-huh. Esta banda se llama The Stone Roses, la canción se llama All for One, y bueno, hace 20 años atrás Stone Roses saca un disco, que creo que fue, bueno, no sé si habrá sido su último disco después de, pero fue uno de los discos, fue uno de los que más se habló de Stone Roses, porque fue un disco malísimo, dicen que de los peores discos que sacó Stone Roses, y que pudo haber sacado una banda británica en mucho tiempo. Es que tiene sus altos y bajos de esa banda. Entonces, sí, tiene sus altos y bajos. Y tiene. Es difícil, sí, tiene algunos temas. Claro, tiene canciones, son buenazas, y otras canciones son súper, así como, por Dios. Pero dicen que con este nuevo disco y estos nuevos temas, pues le va mejor, le está yendo mejor. Entonces la gente está como medio esperando, así medio expectativa de lo que pase con lo nuevo que va a sacar Stone Roses. Entonces escuchemos eso. ¿Nos vamos con eso? Vamos. Verás, entonces vamos con The Stone Roses, All for One, y regresamos aquí. Entonces, así son. Oh. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era los Stone Roses con All for One. Es el primer estreno de este lunes de Despacio Insomne. Digo mucho Despacio Insomne. ¿No? Ah, ya. Primera vez que te escucho. Despacio. Despacio. Despacio. Por favor. Atrás. Como despacio, despacio, despacio Insomne. Has hecho de mí. Lo muchacho malo. Pero lo que tú querías. Está bueno, deberíamos hacerlo todo. Caro, anímate ya esta entrada, porfa. Ya vamos a cambiarle esa cortina. Pero con la misma voz de la cara, pero cantándola. Por favor. Bueno, y ahora aquí viene el segundo estreno. Notición, sí. Yo recién me entero viendo el guión, muchachos. Sí, a ver, sí. ¿Cómo es la vuelta? Aquí viene el segundo estreno. El segundo estreno a cargo de los Red Hot Chili Peppers con la canción Dark Necessities. Que es bueno, en marzo Red Hot Chili Peppers confirmó que van a hacer su nuevo álbum y que va a ser mezclado por el productor de Radiohead, Nigel Godrich. Es un LP aún sin título, pero ya sacaron esta, que es la primicia, que se llama Dark Necessities. Pero lo importante aquí es que viene la farándula, porque Red Hot Chili Peppers yo ya había visto algunos videos de ellos que habían sacado hace como unos 15 días ya de tocadas, de conciertos que estaban haciendo en festivales. Pero la cuestión es que tenían ya lista una agenda de conciertos, llena de conciertos, pero parece que ayer, creo, o hoy en la mañana, no sé, tuvo un malestar muy, muy fuerte en la barriga Anthony Kiedis, o sea, tiene unos malestares estomacales súper fuertes, que lo preocuparon muchísimo, entonces llamaron al hospital y lo hospitalizaron. Y por ende, el problema es que cancelaron algunos de sus conciertos, que tenían para los próximos días. No se sabe para cuándo. ¿Cómo? ¿El disco para cuándo? ¿El disco para cuándo? Verás, aquí dice el álbum sin título. ¿Será el primer álbum de la banda de 25 años? No, pero no. A ver, no dice. Para inicios del verano, dice. ¿Inicios del verano? ¿Para allá es cuándo? ¿Junio? ¿Julio? ¿Ya mismo? Sí. Yo pensaría que en julio. Bueno, pero eso tendríamos que verlo bien porque todavía no sé para cuándo será. Pero bueno, tenemos nuevo disco de Red Hot Chili Peppers. Bueno, ahora vamos a hablar después de un rato del disco, nuevo disco de Radiohead. Y también tenemos nuevo disco de Gorillaz. Aunque no tenemos nada de Gorillaz porque todavía no han sacado nada. Pero Gorillaz también sale con un nuevo disco este año. ¿En serio? Igual de Cure, sí, vamos a poner. Sí, de Cure también. Pero es un video aficionado, el audio. ¿Pero qué tal está el audio? ¿Le cachaste? Sí, está bien. Ahí vamos a ponerlo. Entonces vamos a poner un video aficionado de los de Cure, que también saca un nuevo disco. Está bueno, está bien chévere este verano. Bueno, verano allá y nosotros cualquier cosa. La primavera. Ajá, la eterna primavera. La maldita primavera. Pero bueno, nos vamos con esta maldita primavera que nos abriga las noches quiteñas. Vamos con los Red Hot Chili Peppers y los Dark Necessities. ¿Se va? ¿Les parece? Sí. Ya, todos vamos con eso. Chévere este verano. Thank you.

Tengo 35 años, tampoco crea que no. Pero no, bastantes años bien, no, no de esa forma, no, no, pues. No, ya quedaste. Ya toca hacer otras, o sea, si uno se dedica a la danza desde que es niño y ya tiene la vida ahí como bailarín, también te dedicas a otras cosas, ¿no? A la coreografía, a producir eventos. Ajá. Sí, entonces, dentro de esto, justo mañana vamos a lanzar un encuentro de solos en el Centro de Arte Contemporáneo. Exactamente, ese encuentro de solos en el CAC. Pero en antes de CAC. Eso, porque sí. Sí, sí, sea, sí, sí, después les vamos a contar eso. Pero bueno, yo soy bailarina, trabajo con un grupo de amigos de hace 20 años en diferentes proyectos. Nos conocimos hace unos 20 años, empezamos ya a jugar con ya hacer cosas de entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y hace 2 años recién ya concretamos con Jorge Alcolea, con Cristina Vaquerizo y Juliana Zúñiga, hicimos un grupo que se llama El Pez Dorado. Es, para hablar del Pez Dorado. Entonces, un poco, porque es súper claro, interesante. No, es una porque cosa además bien... El Pez Dorado fue lo que hace 4 semanas que hablamos nos traía aquí. Y claro, queríamos contarles un poco que estuvimos en una campaña de microfinanciamiento. Este crowdfunding. Que el crowdfunding, que es internacional. Pero aquí en Ecuador hay algunas plataformas. Nosotros trabajamos con una que se llama Catapultados. Ya. Súper bien, súper recomendado, por cierto. ¿Esta plataforma es creada aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador. Ya. Entonces, no es lo mismo que tú digas, voy a hacer este proyecto, pónganme en esta cuenta porque quiero que todo el mundo me colabore con la cultura, con el arte. Uh-huh. Sino, estamos con una plataforma artística en la que muchos proyectos, como por ejemplo ahora los de Doc también, buscaron fondos. Estaban de esa manera. Pero un poco... De que los artistas, que más bien la ciudadanía pueda aportar a los artistas, que no sean solo las instituciones públicas. Pero un poco, ¿sabe? Más o menos para que la gente entienda lo que están los que nos están escuchando, ¿de qué se trata esto de la plataforma del crowdfunding? ¿Cómo es, más o menos? Cuando tú tienes un proyecto puntual que estás buscando cierta cantidad de dinero, tú haces una propuesta con un video y explicas a toda la ciudadanía cuál es el proyecto en el que tú estás metido, digamos. Entonces nosotros, como grupo, ya vamos 2 años girando en el país y queríamos irnos a este festival de La Habana, Habana Vieja Ciudad de Movimiento, que es muy famosa, ya tiene 20 y pico de años. Y apostamos a trabajar con Catapultados, con esta plataforma de crowdfunding. Hicimos un video ahí y lanzamos el sitio web en la que tú como ciudadano puedes aportar, entras en el internet a esa cuenta y tú puedes aportar desde $15 hasta lo que quieras. Exacto. Y eso va sumando. Ahora, todas las personas que depositan, que aportan con el arte, con estos proyectos, tienen también una recompensa. Depende lo que tú deposites, lo que tú aportes. Entonces, tenemos así desde... Teníamos, ¿no? Ahora ya se cerró. Les estoy contando algo que ya pasó. Tuvimos un éxito increíble desde el lado artístico y también desde el lado económico. O sea, la gente sí aportó, nos ayudaron. Llegamos a La Habana, fue el festival. Nos vieron más de 1.500 personas. ¡Wow! O sea, bien. Entonces sí, fue algo súper interesante. Super, ¿cómo estuvo La Habana? O sea, ¿cómo viste también La Habana? Porque también es como... Bueno, yo viví en La Habana. Claro, tú viviste en La Habana y además también por eso, porque la otra vez tuvimos una conversación contigo y me contabas un poco que las cosas, que en tu visión las cosas en La Habana van a cambiar un poco. Bueno, justo ahora estamos en un momento coyuntural en el que estuvo Obama por ahí, los Rolling Stones, estaba todo... Claro, porque hay una apertura nosotros como llegamos a ese tipo como... de cosas. Unas 2 semanas después, creo, de los Rolling Stones y Obama, porque fueron justo ahí. Entonces, también La Habana estaba toda colorida, le habían pintado, alborotada. En las plazas ya hay internet, que es algo que no había. La gente igual sigue viviendo otro tiempo, y es algo que a mí me parece maravilloso. O sea, no está en esa necesidad del celular, del internet, de que ya tengo que correr, que la hora, sino tomarse el tiempo para las cosas que uno quiere hacer. Uh-huh. Entonces, estás aquí hasta un punto y de ahí te vas a otro lado y a otro lado. Claro, entonces, muchísimo más libre, más ligero. Lo sentí de otra manera. Siempre que uno viaja, siente que el tiempo se modifica de alguna manera, pero aquí lo sentí como súper profundo. Como la anécdota en La Habana, una vez estaba en La Habana y cogí un taxi y estaba conversando con el señor y él me decía... Yo le decía, pero usted trabaja de taxista. Y me dice, sí, antes yo, bueno, ahora trabajo de taxista, pero antes trabajaba en el gobierno. Yo, ah, ¿en serio? Y pero ahora solo trabaja de taxista. Le pregunto, y me dice, sí, ahora solamente. ¿Y por qué salió? Me dice, para ser sincero, porque yo soy muy vago. Y yo solo quiero trabajar de taxista, pero no frescaso de la vida. Y no tengo ningún tipo de necesidad. Entonces, para mí fresco. Y a mí me pareció súper bacán. O sea, al final de cuentas, él no necesita más. O sea, ya está tranquilo con lo que está haciendo. Y no lo hace, y no la, seguramente no lo hace mal. Entonces, eso sí es como el otro tiempo que se vive en La Habana, que es diferente al tiempo que se vive aquí muchas veces. Que es más rápido. Es distinto de cuando te fuiste a cómo está ahora. Imagínate que yo volví a los 13 años, 12 años. Entonces, sí lo vi súper cambiado. Para mí fue... Y también estar 6 días y 3 días de funciones fue como... Absorbe todo lo que puedas, así, llévate todo lo mejor de aquí. La gente muy linda. Súper receptiva, seguramente. Súper receptiva es lo que les contaba hace un rato. Uh-huh. El público aquí en Quito, especialmente, es un público más difícil, ¿no? Que es un poco que quiere analizarlo todo y que quiere llevarse, como entender qué está pasando, qué sé yo. Pero es más difícil entrarle al público de aquí. Ya. Allá, no sabes, o sea... No hay unas. Era, sí, todo el mundo se emocionaba y habían gritos y aplausos todo el tiempo. Es otra cultura totalmente. No digo que la una sea mejor o peor que la otra, solamente observo. Solamente observo si sacas ahí algunas cosas. Sí, fue lindo eso, pero también es muy lindo bailar aquí y sentir como la gente de aquí receta lo que uno hace. Chévere, Sofi. Vamos a seguir con la entrevista, pero ahora nos vamos con algo de música. ¿Les parece? Ya nos vamos con esta banda. Otro estreno, porque estamos llenos de estrenos. Ahora sí solo fueron estrenos. Vamos con esta banda que se llama Fiddler. Esta banda es una banda que se crea en el 2009 en Los Ángeles, California. Tiene un estilo muy, muy similar al rock californiano, al punk californiano de comienzos de los 80, mediados de los 80 y también de los 90. Bandas similares como estas, bandas que hemos puesto aquí, que se llama como Mets o como Waves, que son bandas así que representan ahorita todo este sonido del punk, del garage rock, del punk de californiano que está dando en esta época, que se ha explotado un montón, está en todo lado y ahorita en todos los festivales grandes en Europa tiene que ver por lo menos una banda esta, si no, no es un festival bueno. Pero vamos con esto, con esta canción, y es un poco un estreno, pero es un cover que sacan los Fiddler de esta conocidísima canción de los Beastie Boys, Sabotage, y un poco como en homenaje al fallecido Adam Young, que era uno de los integrantes de los Beastie Boys, que muere en el 2012 a causa de un cáncer fulminante. Entonces, escuchemos esto. ¿El tercero o cuarto estreno de la noche? Tercero. Entonces vamos con el tercer estreno de la noche, con los Fiddler y con Sabotage, y regresamos en Despacio Insomnio. Bye. Regresamos en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era esta banda californiana de garage punk, los Fiddler, con la canción, este famosísimo cover de los de hecho por los Beastie Boys hace cuánto será, unos 25 años atrás, no, unos 20 años atrás, unos 25, 24, 23 años atrás. 25, sea de ser. Sí, ya tener sí, no, su cuarto de siglo. Bueno, esta canción, los Sabotage de los Beastie Boys. Buen cover. Bueno, estaba bueno, ¿no? Estaba divertido. Se regresamos, estamos aquí con Sofi, seguimos aquí con la Sofi Barriga. Y un poco cuéntanos, sigamos con lo del crowdfunding. Más o menos para ver, que nos expliques un poco si es solamente este crowdfunding que estaba generando, solamente tiene que, está alineado a temas culturales o qué tipo de cosas. Mira, hay crowdfunding que se dedican a todo, en realidad. Pero este en específico, que se llama catapultados.com, uh-huh, que es de aquí de Ecuador, recibe propuestas culturales, artísticas, culturales. Entonces yo les recomiendo así a la gente que se visite, porque igual las recompensas son divertidas, y apoyar con lo que tú puedas para un proyecto cultural. A mí me parece que es un experimento de autogestión súper chévere, porque lo que hace también un poco es como minimizar o quitar un poco todo lo que conllevaba hacer un proceso, una cuestión de autogestión más burocrática, digamos. O sea, como que mandes el memo o que llames a la gente para que de alguna u otra forma ayude. Aquí es una cosa más directa, o sea, te metes en la plataforma y si quieres acolitar, acolitas, y hay como estas formas originales de recompensar tu acolite, que eso me parece chévere. Y me parece que sí, es un experimento autogestión. No, y además bacán. Estás aportando directamente a que este grupo, esta banda, este festival suceda, y tú sabes. Exacto. Que tú pusiste un grano de arena para que eso suceda. Exacto. Entonces a veces tenemos los impuestos que nos clavan todos los días, y esa plata al final no sabemos a dónde se va exactamente. Eso tú sabes que estás ayudando a que que el arte en general de tu país tenga otro nivel y que tenga otra mirada internacionalmente. Claro. Y obviamente con los desde la ciudadanía es algo, es diferente, es una uh-huh cuestión muchísimo más directa, es bacán, a mí me parece súper chévere. Uh-huh. Y además porque se está plasmando en realidades, porque al final de cuentas el Pez Dorado logra autogestionarse y logra sacar todo su proyecto también con muchísima ayuda del crowdfunding, de esta autogestión, y también otros proyectos grandes como LEDOC, que también era un proyecto que estaba como con dificultades para salir, pero parece que sale también por la ayuda de la gente, ¿no? Por esta autogestión. Sí, ahora pronto vamos a inaugurar, no sé los pormenores, pero si sabemos que va a inaugurar es porque ese crowdfunding funcionó. Porque se le ayudó, ¿no? De alguna forma funcionó, entonces estábamos bien. Claro, o sea, bueno, también fue justo toda esta época antes del terremoto que fue un antes y un después. Fue un antes y un después. Pero desde hace tiempo ya que estamos con problemas con el Estado, o sea, no hay plata del Estado, no puedes pedir auspicios, no puedes pedir proyectos, se han caído fondos concursables. Uh-huh. Entonces, empieza a existir también más redes, ¿no? Como los artistas. Claro. Tienen que salir adelante y tienen que seguir. Entonces, yo creo que atentos, ¿no? Como la comunidad. Hay muchos conciertos, hay muchos festivales de artistas muy buenos, de todo tipo, aporten a la cultura desde la ciudadanía, es lo que yo les puedo decir. Okay. Desde ahí. Y ahora hay muchos eventos solidarios, que es a lo que me voy a pasar. Yo decía poco, así, sí, para que nos cuentes también de esto. Yo creo que los artistas, así muchos, dijimos, no, tenemos que ir a hacer talleres de allá, con gente, para poder, y eso también es muy válido, ¿no? Pero creo que desde aquí también nosotros podemos ayudar a las personas que sufrieron allá y ayudar de la de la manera que podamos, ¿no? Y un poco lo que, un poco este proyecto está muy, muy, muy vinculado con eso, ¿no? Es un proyecto que al mismo tiempo tiene como diferentes artes escénicas que van a estar plasmadas. Te cuento. También es un proyecto solidario, sí, pero mejor cuéntanos. Claro. Este es un encuentro de 4 días de solos de danza, teatro y performance. Hace un tiempo, hace un año más o menos, hice un festival de solos de danza y me quedé con eso ahí. Porque para mí es importante la acción también, es importante el teatro, las escénicas en general, las artes vivas, cómo podemos unirnos también con el video, con las instalaciones, con los sensores, con la música en vivo. Entonces, nada, abrí la propuesta, dije, vamos a hacer un festival de un encuentro de solos, porque en estas coyunturas tampoco quería sacar como un festival. Sí, y pero es una quiero pregunta. Pensar un encuentro de artistas que queramos presentar nuestros trabajos de solos de 3 a 8 minutos con el fin de ayudar también. Ya, pero una pregunta, soy medio ignorante en ese tema, pero ¿qué es, o sea, qué es un solo? O sea, ¿qué más o menos un de solo qué se trata? Es una persona, es como un monólogo, ya. Unipersonal. Ya. ¿Sí? Entonces tú, o sea, es como, estás, es un monólogo, pero con danza. Exacto. Entonces, un solo, tiene de danza, que teatro, ya, performance, perfecto. De lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Puede ser un artista de la acción, del performance, como puede ser un artista teatral o bailarín, o te gusta mezclar las artes y también tener una proyección, o quieres hacer una obra, qué sé yo, que te bajes en una cuerda y que después... Ya. Tú, es tú solo, la única, yo abrí la convocatoria, abrimos la convocatoria sin una curaduría en este caso, solo abrimos y pusimos condiciones, que sea un solo ya y que dure de 3 a 8 minutos. Hemos tenido una acogida inmensa, me imagino. En una semana tuvimos 28 solos aproximadamente, y van a empezar mañana en el Centro de Arte Contemporáneo. Se llama este encuentro se llama Somos Solo Uno, en este evento de solidaridad, ¿no? Que juega un poco el nombre también, ¿no? Sí, porque que juega mucho con el nombre. Habla también de toda esta cuestión del performance, pero también tiene un fondo, ¿no? Eso de Todos Somos Uno. Se unió mucho este de Solos Danza y este proyecto de Solos Danza con Somos Solo Uno. Exacto, que Somos Solo Uno, exacto, y solo, sí. Que es una cuestión como tiene un trasfondo de solidaridad, de alguna cosa como unirse y empezar a colitar de alguna forma. En las formas que tú sabes mejor que acolitar, pues en las que uno puede de alguna otra haciendo forma hacerlo. Haciendo tu oficio. Haciendo tu oficio, haciendo exactamente. Tu oficio. Sí, entonces la temática es libre, se van a ver propuestas de diferentes conceptos, de diferentes... Cuéntanos un poco lo que vamos a ver exactamente. Aquí estaba leyendo que son varios artistas los que participan. Bueno, nos demoraríamos... Claro, son 28 solos. Sí, es pero, un montón. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener una velada bastante de danza y teatro, especialmente de danza y teatro. Hay días que se va más hacia el lado del performance, hay otros días que es más danza contemporánea. Entonces, en el evento que se llama Somos Solo Uno en Facebook, van a encontrar desde hoy de noche... ya qué días se presentan qué artistas y en la agenda, para qué lado se va. Ya. Entonces es martes, miércoles, jueves y viernes de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. Acá. Entonces tenemos unos 4 solos, un pequeño intermedio y unos 3-4 solos más. Y a la otra noche seguimos. Y la otra noche, la sí. Entrada... Eso también es importante que nos digas de qué se trata la entrada. La entrada, esto es lo... Por un lado yo también lo veo... diferente, yeah. Es que ustedes llevan la donación directamente allá para entrar. Entonces, hemos hecho unos kits sugeridos que son fáciles de encontrar en cualquier tienda, también si estás en camino y no puedes como preocuparte en ir a encontrar eso específico. Uh-huh. Entonces, hemos hecho estas propuestas. El uno es 2 latas de algún alimento de conserva. El otro ya se va más por la limpieza, entonces son 2 cepillos de dientes y una pasta. El otro, un paquete de papel higiénico de 6 o de 8, depende de las posibilidades también de la gente, lo que pueda comprar. Unos paquetes de pañales. Entonces, estas son sugerencias. Yeah. Si usted tiene otras sugerencias que van cerca de esta línea... Bienvenido, traiga sus productos. ¿Usted tiene alguna sugerencia, Jimmy? Usted, Ana, ¿no? Hay muchas sugerencias. Claro, claro. Claro, no, hay un montón de sugerencias. Es más, cuando yo estaba viendo lo que ustedes, cómo habían posteado un poco las sugerencias o las alternativas que uno podría llevar, son bastantes, o sea no, uno no se puede varar por eso. O sea, claro. Uno puede conseguir, puede comprar cualquier cosa y que le quede medio cerca, en una tienda medio cercana. No compren tiendas muy grandes, es como una especie como de... Otra sugerencia. Les quiero contar un poquito de la agenda para que se animen. Sí. Hay artistas bien chéveres. Está Karina Cárdenas, uh-huh. Con un trabajo de teatro más teatral. Está Toño Harris, con El Inventor, que es una obra muy importante, bacán, famosísima de él. Y que este es un fragmento que nos va a presentar la noche de mañana. Está Mauricio Erazo, está Laura Alviar, está Carlos Gonzaga y está Panchito Ordóñez, Francisco Ordóñez. Ya. Entonces estamos, como te digo, un poco entre la danza y el teatro mañana. Después, el día miércoles, estamos con más performance. Y Butó, está Laura Corral, está Andrea Reynoso. Ah, qué bien. Laura Corral es Butó, Andrea Reynoso es performance. Las chicas Pacha Queer, la Coca y la Mota, ya, hacen dos performances también. Está Gonzalo Estupiñán, que también hace un trabajo de teatro. Uh-huh. Y vamos a tener una sorpresa por ahí de un chico que nos va a dar una sorpresa, no les quiero decir. ¿Conocido? O sea, solo manda, sí, una pista. Sí, ay, ya, bacán. ¿Qué un, hace? Un músico. un músico conocido. Que va a lanzarse al estrellato. Al estrellato. Al estrellato, pero por favor, se va a presentar en el Centro de Arte Contemporáneo. Ah, ya veamos. Y con un solo de ley. El día jueves vamos a tener un solo de flamenco, un solo de danza hindú, uh-huh, y también vamos a tener una obra de teatro y de danza, y después tenemos de intermedio y tenemos una jornada de ahí de 4 o 5 solos de danza contemporánea. Que está Alejandra Delgado, Jerónimo Garrido, Natalia Breil y Adri Valares. Y Nadinka Flores también. Ya. Y el día viernes hacemos un gran cierre también. Vamos a encontrarnos todos los artistas de ahí. Pero va a abrir un solo de Emilia Benítez. Después está Javiera Belmar, Sofía Delfín, Pepe Evia, él es cubano, gran bailarín también. Ya. Gabriel Arroyo. Va a presentar dos performances, él es performero. Ajá. Y Jordan Kitke, que él es un bailarín increíble, entonces les recomiendo, de verdad. Wow, no, pero todos los días están recomendados. Después de Jordan, vamos a hacer un gran jam, todos los bailarines y toda la gente que se quiera sumar. Un jam es un espacio libre de improvisación. Para que improvises lo que quieras. Para improvisar, sí, y encontrarnos también desde diferentes técnicas y desde diferentes niveles. También alguien que nunca ha bailado y alguien que baila, encontrarse en un espacio y compartir el movimiento. ¡Qué bacán! Una bestia. Entonces, todo el mundo invitado. ¡Qué bien! Para bueno, todo después vamos a hablar un poco de para que nos des nuevamente la información y la gente un poco sepa cuándo es, o sea, días, ya, desde las horas. Mañana martes 17 hasta el viernes 20, de 19:30 a 21:00, ya, en el Centro de Arte Contemporáneo. Ya, de este martes al viernes de esta semana, de 19... Todas las noches a partir de todas mañana. Todas las noches a partir de mañana en el Centro de Arte Contemporáneo. 19:30 y lleven sus... donaciones. Ajá. Y lleven sus donaciones, por favor. Está ahí pegado, está en la página web, está en la página del evento en Facebook, sí, para que vean también las donaciones que pueden llevar, las alternativas. Están ahí las alternativas, entonces ahí puedes ver. Ya, bacán, una bestia. Y nada, como bailarina independiente, ahí que me preguntaban. Y eso te iba a decir el futuro, pues. El futuro. Seguir con el pez dorado. Ya. Ahí he puesto todas mis energías, todos los... Es un grupo que me hace soñar, es un grupo que me hace vivir, que me hace tener ganas de seguir siendo bailarina, de seguir haciendo mi arte, y compartir con esta gente hermosa. Somos 3 chicas, 3 bailarinas, el coreógrafo, un artista visual que se llama José Toral, y él también es de artista sonoro. Vean la página, que es Jorge Alcolea. Él es el coreógrafo también de la Compañía Nacional de Danza, pero en las... de su lado independiente, trabajaba con nosotros. Ya. Y es del grupo de él, ¿no? Él es el director y coreógrafo, se llama Jorge Alcolea. Y él vino con el nombre El Pez Dorado. Vamos a... Quiero que... Sí, yo también, ¿por qué el nombre del pez dorado? Bueno, el Jorge es fanático de David Lynch y Peter Brook. Ya. Entonces hay dos libros, que uno se llama Atrapa el pez dorado y el otro algo así también. Entonces la idea es pensar que hay pececitos que están por la superficie, ¿no? Y uno a veces siente, ¿no?, que hace las cosas como por la superficie, como para resolver y ya seguir la vida y no pasa nada y yo no vi, ¿sabes? Pero hay un momento en el que quieres profundizar y encontrar cosas más que te llevan también estados de meditación o, digamos, son esa inspiración que tú puedes encontrar en la profundidad. No quedarse seguro con los pececitos de encima, sino buscar el pez dorado, buscar el pez más colorido, el pez más hermoso que está en la profundidad, ¿no? Imaginando que el océano es la conciencia también, la conciencia del ser humano, cómo puedes sumergirte en ella. Wow. Bacán. Un poco por ahí. Yo no hubiera pensado que por ahí iba lo del pez dorado. De todas maneras, sería chévere preguntarle más a él que él tiene así como... Tal vez en otra oportunidad, cuando ya salgan proyectos nuevos de pez dorado, cuando empiecen a hacer otro tipo de cosas. Mira, te voy a contar. Cuéntame. Si quieres invitarle al pez dorado la próxima semana, también puede estar. No, ningún problema. Pero no les quiero cansar. Nada, somos independientes, vivimos como bailarines independientes. Algunos del Jorge también trabaja en la compañía, entonces es un poco distinto, pero estamos ahí. No dejamos de hacer funciones. Llegamos de Cuba el 12... El 10 llegamos, del 12 al 14, no, del 14 al 16 fueron las temporadas en la Casa Toledo y nos cogió el terremoto 10 minutos antes de la función. Claro, tembló. Ahí nos tembló. Entonces, salimos de ahí y ahora estamos preparando para irnos a Guayaquil a finales de mes. Vamos a dar un taller y vamos a hacer una función en La Fábrica, que es un lugar muy chévere donde están pasando cosas buenas de danza. Y de ahí en el mes de junio estamos en Malayerba. Entonces, acá, de esa función tal vez podríamos vernos, no sé, 2-3 semanas si quieren, y hablar un poco con el pez. Con todo el pez dorado. Con unos pececitos más, tal vez. Una bestia. Me parece genial. Y yo, entonces nada, los invito, igual que estén atentos del pez dorado, si oyen por ahí y les causa curiosidad, acérquense, no comemos. Pero entonces, para los que tienen curiosidad, ¿dónde tienen que entrar? ¿Tienen redes? En Facebook está la página del pez dorado. Tenemos un sitio web que se llama www.elpezdorado.info. ¿Ya? Info. Allí pueden encontrar nuestro CV, nuestros videos, quiénes somos, qué hemos hecho. Tenemos 7 obras montadas. Nuestro trabajo, si quieren contratarnos, contrataciones, ya saben por ahí también. Entonces tenemos esa página que les invitamos a que la vean. Y también en Facebook nos pueden también escribir. Sí, a la del pez dorado en Facebook. Claro, pero esta está mucho más pro. Así que sí, es mucho más linda. Allá no, ya me voy a meter al otro. Métete a la página. Ya lo compartimos en la página de Despacito. Esa es. Perfección, esto es una bestia, buenas. Esa es. Entonces, esto de Malayerba es en junio, creo que es del 23 al 26, no estoy exactamente segura, pero es finales de junio, entonces atentos a eso. Eso, invitados todos mañana, porque ya mañana comienza en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CAC. Solo somos uno. Y también atentos a lo que haga Sofi con su pez dorado, que tienes muchísimas cosas para prometer. Bien chévere. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Besos. Besos y abrazos. A la radio escucha. Seguimos entonces, muchachos, ¿les parece? Nos vamos con esta canción, una canción de esta banda, bueno, es un vocalista que hace también música muy parecida al garage, Charles Francis Mothart, y la canción se llama Lunar Heroine. Otro estreno más, el cuarto estreno de esta noche, que está llena de estrenos. Y bueno, regresamos un ratito con Despacio Insomne y el mini especial de Radiohead. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Esto es Despacio Insomne, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos en Despacio Insomne, bueno, después de la entrevista que tuvimos con la Sofi, están todos invitados al CAC, por si acaso, comienza mañana martes, y termina el viernes, toda esta semana, en el CAC. Somos solo uno, yo estaba como medio trabado y estaba diciendo otras cosas. 28 artistas en escena, 28 artistas, no se lo pueden perder. Exactamente. Para apoyar a la gente de la costa también, aparte. Que también es importante para apoyar a la gente de la costa. Eso, muchachos, entonces ahora, bueno, nos vamos con la última parte, la parte final del programa, y nos vamos con este mini especial, el mini especial que habíamos preparado del último disco, este disco que está generando furor en redes y en todo lado, el último disco de Radiohead. Discazo. O sea, hay mucha gente que también lo critica, que dice que no es nada nuevo. O sea, que ajá, o sea, que no es nada nuevo y que sí es un disco bueno, pero que al final de cuentas Radiohead siempre tiene que estar como presionado y obligado a hacer un disco bueno porque es así, pues, así son. Bueno, también son 5 años desde que no había lanzado. Que desde que no había lanzado. The King of Limbs. Exacto, The King of Limbs. Que fue un disco que más bien salió sin pena ni gloria. La gente como que no le gustó mucho. Y dicen que este es un disco que es mejor que el anterior disco Radiohead. Que es mejor que In Rainbows, pero que todavía no llega a los niveles grandiosos de OK Computer y de Kida. Todavía dicen así como le falta un poquito. Pero a mí me pareció bonito. O sea, me pareció que tiene cosas súper chéveres. Y tiene picos súper altos y cosas bien, bien, bien bacanas. Sí, el álbum está súper bueno. Aparte también que tiene algunos temas que ya se habían escuchado. Ponte sus presentaciones. Pero ¿no? Con otra... O sea, claro, no tan reversionados, pero... Claro, escucharle en álbum, o sea, como que en estudio sí. Es increíble. Es otra como cosa. La de True Love Wait. Es otra cosa, además que le viran a la canción, es otra movida. Lo que había escuchado yo en una crítica, en un review que habían hecho del disco, es que dije que es un disco que parece que es hecho de dos formas paralelas. O sea, uno hecho solamente, o sea, es como un disco hecho por Tom York y otro disco hecho por la otra mitad de Radiohead, que serían Greenwood. Exacto, que sería Greenwood. Entonces eso es como toda la parte musical hizo Greenwood y toda la parte como de lo otro, o sea, lo vocal, lo lírico, lo hizo Tom York. Entonces, y hay una cosa súper interesante de este disco, es que en el 2008 Robert Ames y Hugh Brandt, que el uno es quien toca la viola y el otro es quien conduce el libro, formaron la Orquesta Contemporánea de Londres y son quienes forman parte de este disco de A Moon Shaped Pool junto con Paul Thomas Anderson, junto con Greenwood, que había participado junto con esta Orquesta Contemporánea de Londres en la banda sonora de The Master, de la película de Paul Thomas Anderson. ¿Qué dirige el videoclip de Daydreaming? Daydreaming, que es el segundo videoclip que sacó, de este disco que sacó Radiohead. Además, con una forma súper extraña de promocionar las cosas, ¿no? De meter, o sea, fue súper extraño porque salen del... O sea, todavía no sabía bien qué fecha era. Sí, justo en la que iban a lanzar el disco. Nunca se dijo nada. Una fecha y de repente salen... Ajá, exacto, salen de redes, salen de todo lado. La página se queda en blanco, no aparece nada. Y de repente aparecen con este video, con Burn the Witch. Primero, no, primero primero salieron como un avance con avances en las páginas de Instagram y de Facebook, salieron como unos artes de unas figuras como del psicólogo, de estas manchas, no sé cómo se llaman, tienen pero así como estas manchas, y luego un pequeño clip en Instagram, un pequeño extracto del video, ¿no? De Run the Witch, del animado. Ajá, del animado. Luego otro extracto, luego la canción. Y después te dicen, por cierto, así por si acaso, el disco lo vamos a lanzar el domingo. Y era el viernes, creo. Oye, no sé cómo fue la cosa. Entonces, bien foco, o sea, pero eso yo creo que creó una expectativa súper grande, y lo que creó fue una cuestión más bien al contrario, porque, claro, si tú promocionas un disco, claro, o sea, das fecha de un disco 2 días antes, es como que nadie va a saber qué es lo que está pasando. Pero más bien yo creo que toda la cuestión anterior generó una expectativa gigantesca, y ahorita pues está estallando en redes sociales, y por lo menos el primer video de Burn the Witch es como que todo el mundo, bueno, muchísima gente. Claro, hicieron todo lo contrario, no quisieron salir a correr a contarle a todos que iban a sacar el álbum, que es lo que se hace normalmente, sino más bien fue como, sí, vamos a acá, claro, qué bien. Sí, y está súper bueno el tema, igual el video, el de los dos que... Los dos son muy buenos. El primer video es un video que está influenciado por una película de culto, de terror, sacada en la década de los 70. No me acuerdo el nombre de la película, pero que después tuvo un remake en el que Nicolas Cage era el pobre hombre que estaba ahí en el muñeco ese de madera. Pero no me acuerdo la película. A ver, acá está la película. Ya les damos el dato en un ratito. Ya, de uno. Pero entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Vamos con eso? Sí, Burn the Witch. Ya, entonces y vamos. Un doble, hagamos un doble. Hagámosle un doble. ¿Con qué más? Con la otra canción que también sacó el video de Daydream. Entonces vamos. Es la primera y el segundo tema del álbum. Perfecto, entonces vamos con el primer y segundo tema del álbum. Nos vamos primero con Burn the Witch y de ahí nos vamos con Daydreaming de Radiohead en este pequeño especial de Radiohead. Regresamos. Cheer the guy along.

Regresamos en Destaz Insomne. Estábamos escuchando este primer doble de, bueno, lo nuevo, el nuevo disco de los Radiohead. Primero con la canción Burn the Witch y después con esta maravillosa, gigantesca canción Daydreaming, que es una maravilla. Sí, bueno, un dato aquí a propósito de Burn the Witch, comentarles que este tema, Radiohead Gusto, como les habíamos mencionado en este nuevo álbum, ellos utilizan varios temas, canciones que ya los habían compuesto mucho tiempo antes. Por ejemplo, Burn the Witch lo compusieron entre el 2003 y el 2005. Uh-huh. Entonces, claro, ahora lo toman de nuevo, como que son temas que nunca salieron a la luz, que nunca se pensaron poner en un álbum, pero era un material que ya estaba ahí. Ajá. Entonces deciden incorporarlo en este gran lanzamiento del 2016. Gran lanzamiento, casi con 10 años, cacha, entre 2003 y 2005, casi 10 años el tema ahí, tenían ahí guardado, empolvado. Empolvado, esperando. Añejando. Añejó bien, como un buen ron. Así tienen que añejar las cosas. ¿Y ahí con qué nos vamos? Porque ya estamos despidiendo casi. Ya vamos con el último doble, que igual es de Radiohead. Uh-huh. Vamos con un tema que se llama Desert Island Disc y otro que se llama Identikit. Queríamos poner, bueno, pero ya otro día lo vamos a poner, porque todavía tenemos bastantes programas para poner muchas cosas de este último disco Radiohead. Porque también hay una canción que es formidable, que es la revisión de True Love Waits, sí, que es una maravilla. Lo que cierra, sí. Y es lo que mucha gente estaba esperando, o sea, muchos fans, como que ya le incluye una versión de estudio de este tema, aunque ya lo habían sacado anteriormente, o sea, entiendo que en nuestras presentaciones en vivo, y en justo en el álbum, en uno que hacen igual, de una recopilación, ¿no es el de...? Una recopilación que hacen en vivo, que se graban tocando, ¿no? Ah, en esta hay creo que un sitio en no sé si en Alemania, en Holanda, ajá, en el Basement. Ah, en ese ya le tocaron así, ya se grabó eso y lo tenían como ya registrado, por así decirlo, en un soporte, no solo de las presentaciones en vivo, pero ya que muchos fans esperaban la versión de estudio, o sea, era como que ya todos querían que lo incluya por fin, por primera vez en un álbum. Y se lo incluyó, y bien incluido. Entonces eso, nos vamos con estas dos últimas canciones. ¿Alguna otra cosa más que quiera decir alguien sobre el discazo? Que no se olviden de mañana. Somos solo. Ah, sí, no se olviden de mañana, somos solo en el CAC, y no se olviden de llevar su donación. Por favor, no se olviden de llevar su donación. Y si no puede mañana, va a estar hasta el viernes. Exacto, si no pueden el martes, el miércoles. Si no el miércoles, el jueves. Si no es el jueves, el viernes, pero vayan. Son de artistas, y bueno, chévere. Un sitio súper lindo además del CAC. Para disfrutar. 7:30. 7:30 comienza, ¿no? 7:30. Chévere. Entonces eso, muchachos. Nos vemos el próximo lunes. Que le vaya bien. Amén. Y nos dejamos con Radiohead. Chao, muchachada. Podéis ir en paz. So let me go.